اری خو ټکلخ ګوت اس کاه حتی ری باندې اری باندې اری با کول کری اری با کول کری ایو چې بونه اری الهله الهله سی پورال وین کوبل سول کې شي خیر خیر 30 پر چې پور algo ټکلخ کوبل ای ګوس کونه هو کای چنګي اخوما بیبا Ajá, no, en Chitco Hedge más grande. Chitco Hedge con Kaki Hebra, pero es Lepsi. Ajá, ajá, va, otro es Helele, Helele, va, otro, va, va pues. 120. Mire, mamita, hay que curar la vista, mamá, hablaba, vi que somos cancha, que nada vi. No voy a curar raíz de guinza, curar nivel especialmente, chaval. Nunca callate como los coches. Pero si un mochila, antes que nada vi, por chachón, porque se la albrá libre la madre. Mire, la peba, ni yo curar, yo era como en operación. 35 años y lleva esa pobre señora, papá, mi amigo. Y la pasó chancha, el pocoche, vive. La baja operación, chancha, el pocoche. Haré bajar una operación, llorarse, cachalá. Una operación un poco delicada, un poco duro. Acabar de atacar una operación, pero de repente atacar acá, chaca. Nunca vi, chaca. Haré ver que escoge mamá. La bajó la jacupane. Yo sé que atacó mucho y así. Pachá bajó la jichaja. En este que atacó bajó la jichaja y se preparó. Pero lo malo que es que no. Pero eso te va a prevenir enfermedades en el ojo. Te va a dar una limpieza. De repente, al que vas a cachar, la pocoche, que vas a cachar, la limpieza, la pocoche, arriba, que escoge. Hasta bajo la junta y ve. Cachó, bro, voy a echar tu animal. Eso me caí, Hachel. Cachó, pa. Lejme, chavé. Su compañero, chavé. Si anda, que está. De repente, al que a mil pa' pocoche y ve. Coge la familia y cae. Es más, escoge, vale. Chaja, no pocoche, roca. Ahora sí, la chiche, joche, con la vitamina. Mira esta vitamina, la mejor es coral. Cuijo un copia, arriba está con lombriz, que chapa malaxa, no es lombriz. Bajurán, fíjese, arriba raíz de ginseng, piche. Y el raíz de ginseng, papa, catape, cuando con la juquiac, la josap, la jotzum, yankatkai, chak, yankabit, chak. Catape, cuando atka, coja, ve bajo raíz de ginseng, ribe. Es muy bueno para vitaminar el ojo. Cuijo, mano, choca, bravo, coche. De repente, achisto, ve. En operación, han operado a Bojoche. Nunca callar con Bojoche en operación. Hay que buscar el raíz de ginseng. Mire, ve. El raíz de ginseng, un buen remedio. Venga, a ver, papá. La mamá con ginseng. Got me chabuch. Que na javi. De veras, papá. Una persona cuando pierde su ojo no lo puede comprar. Got me clock, lojo con Bojoche. Pachat con celular, si chimuncas. Se puede clock, me quise en chan, chingo con celular, copiar. Pero recuerda que la vista no lo podemos comprar. Por eso, na, cuéntalo con Bojoche, hombre. Sí, antes vos chanín, bien catcayá, bien cabló, yo soy chelios. Pero es muy lindo cuando atcachó la bocoche también. Y es un chiquito que la bocoche es necesaria estar cambiando con el doctor para que cachó, que yo no limpieza. Cuando acabas cachó la bocoche, la bocoche con el chico de polvo, de ceniza, arena, cemento, tantas cosas. Y eso, con el bocoche, por eso con el chanín, bien pero mire, los antepasados se van con un doctor. Es un micrófono externo. Bien. Obvio, sí. Pero lo malo, chan, es que nosotros hoy en día ya no nos confiamos con plantas. Ajá. Pero este, ve. Ese es muy bueno. Sí. Ojo en la jafeche. Ojo en la jafeche, ve. Ay, Dios, papá. De verdad. Eso es lo más bonito. Te da una limpieza, mi amigo. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo que le dicen. No, ese es muy conocido. Y mire este, ve. ¿Cómo lo llamamos? Se llama albahaca. Ese es muy conocido. Esta planta, papá, es un gran remedio, de verdad. Mire, si usted lleva años la catarata, una carnosidad, ya no miras bien, miras todo borroso, nublado, te arde mucho la vista, eso te va a dar una limpieza. Escuchadlo con Bojoche, mi amigo. Pero muy fácil. Cuando acabas con una jaiz, mire, aquí está el otro. Mire esta hierba. chalap es un ají chajri, ¿ves? No es un ají chajri que van a preparar. Pero lo que pasa es que ya son comidas con noche. Y hay gentes que no creen que esa hierba es un gran remedio. Mire, las gotas tenemos, pero de ese raíz, mire, ve. Eso te va a vitaminar el ojo. Peor si tenés catarata, carnosidad. Es muy bueno. Ajá, las gotas. Ahora, para una limpieza, lo que nosotros decimos a la gente, papá, ahí está esa gran bendición de Dios. Ahí está la gran bendición de Dios. Para una limpieza, papá. Cuando cabasca chile, cabasca y ojo no limpieza. Querés prevenir enfermedades en el ojo. Ajá. Las gotas ahí está, pero sí vale un poco caro. Tenemos un poco barato. Hay unos que van, valen poco barato, pero no es seguro. Eso es lo que vale 50 cada uno. Ajá. Ahora, si querés un poco barato, tenemos también, pero por gusto, papá. Hay de a 5, de a 8, de a 10. Eso es lo que usan la gente hoy en día. Míreme, pero no te va a servir para nada. Cuando echas en tu ojo, puro chile esa cosa. Pero eso no, porque trae lo que es el raíz de guince. Trae lo que es el guince. Trae flor de manita. Es un gran remedio para el ojo, papá. La pechocha, cuando cae, checa mamá. Dios, cabin, checo chela. Cachoa, bocoche, ja, rica bocoche. Es un gran remedio, papá, de verdad. Aprovecha, vale 51. El tratamiento, 100 quetzalitos, no llevo mucho. Y no te digo que sacan ni mentir. Para pocas personas, 100. Si querés aprobar, aprobar. Y me vas a contar. Me vas a contar. Mira, es un gran remedio. Ahí está, ¿ve? Es un gran remedio. 100 quetzales vale. 100 quetzalitos. Pero es muy bueno.